Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Todo lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor. Un programa para los enamorados, para los que aman, para los que quieren amar y para los que aún no han encontrado el amor. Era Akiko en Todo lo que necesitas es amor, de los Beatles. Thank you. chileno Víctor Jara en El amor es un camino que de repente aparece. El viento juega en la loma, acariciando el trigal, y en el viento la paloma practica su libertad. El amor es un camino que de repente aparece, y de tanto caminarlo se te pierde. Con la primera alborada la tierra voy a regar, descubro el surco del agua que corre libre hacia el mar. El amor es un camino que de repente aparece, y de tanto caminarlo se te pierde. La vida encontré en tus ojos, como el viento y el mar, son mis únicos tesoros que no me podrán quitar. El amor es un camino que de repente aparece, y de tanto caminarlo se te pierde. Jefferson Airplane and Somebody to Love, alguien a quien amar. Somebody to love. Thin Lizzy en Aún enamorado de ti. Los Redonditos de Ricota en un poco de amor francés. Seguidamente, del español Rafael de León, Penas y alegrías de amor, recitado por Humberto Albanés López. Mira cómo se me pone la piel cada vez que te recuerdo. Por la garganta me sube un río de sangre fresca, de la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos, y en la sien una corona hecha de alfileres negros. Mira, mira cómo se me pone la piel cada vez que yo recuerdo que soy un hombre casado y sin embargo te quiero. Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio, de ortigas y de amapolas, de cal, de arena, de vientos, de madres selvas oscuras y de vidrios en acecho. Un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo, que anda rondando la llave que guarda nuestro secreto. Y tú sabes que te quiero, y yo sé que tú me quieres, y lo sabemos los dos, y nadie puede saber. ¡Ay, pena, penita, pena de nuestro amor en silencio! ¡Ay, qué alegría, alegría quererte como te quiero! Cuando por la noche a solas me quedo con tu recuerdo, derribaría la pared que separa nuestro sueño, rompería con mis manos de tu cancel a los hierros. Con tal de verme a tu vera, tormento de mis tormentos. Y te estaría besando hasta quitarte el aliento. Y luego, ¿qué se me daba quedarme en tus brazos muerto? ¡Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero! Nuestro amor es agonía, lucha, angustia, llanto, miedo, muerte, pena, sol y viento. Es morirse a cada paso y seguir viviendo luego con una espada de punta siempre pendiente del pecho. Salgo de mi casa al campo, solo con mis pensamientos, por acariciar a solas la tela de aquel pañuelo que se te cayó un domingo cuando venía hasta el pueblo y que no te he dicho nunca, mi vida, que yo lo tengo. Y lo aprieto entre mis manos lo mismo que un limón nuevo. Y miro tus iniciales y las repito en silencio para que ni el campo sepa lo que yo te estoy queriendo. Ayer, en la plaza nueva, vida, no vuelvas a hacerlo. Te vi besar a mi niño el más pequeño. ¿Y cómo lo besarías? ¡Ay, Virgen de los Remedios, que fue la primera vez que tú a mí me diste un beso! Llegué corriendo a mi casa, alcé a mi niño del suelo, y sin que nadie me viera como un ladrón en acecho, en su cara de amapola mordió mi boca tu beso. Mira, pase lo que pase, aunque se hunda el firmamento, aunque tu nombre y el mío lo pisoteen por el pueblo y ponga nuestra bandera de amor a los cuatro vientos, sígueme queriendo así, tormento de mis tormentos. ¡Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero! Hoy, en Orejas al Universo, hablamos del amor. Ya volvemos.